No despiertes, mi niño, no despiertes. No despiertes ahora que todos están dormidos. El alba traerá la lluvia traerá el viento arrancará las hojas, y yo no estaré contigo. No despiertes ahora, no despiertes, mi niño, porque mamá hoy no vino. No tendrás soles, ni nubes, ni tortugas, ni veleros. No soñarás con gorriones, ni golondrinas, ni miedos, ni con cometas, ni lunas. No tendrás pañales nuevos. No te despiertes ahora que todos están dormidos. No te despiertes, mi niño, que los ángeles no existen y en los pobres Dios se ha muerto. Sueña con vientos y mares, con espumas, con sirenas, con madreselvas, con tilos. Mas no despiertes, no todavía, hijo mío. Déjame soñar un poco más, niño mío. Después miraré tu cuna vacía y sabré que aún no has nacido, hijo mío.